Acadas a Fleetwood Mac en vivo. Ojalá tu perro siga vivo y bien. Ojalá tu hermano no choque el deportivo. Que el dolor me deje solo de una vez. Ojalá y llores cuando sientas frío. Ojalá mis ojos paren de llover. Ojalá que pasen años para arrancarme de tu ser. Ojalá que llegue ya mi amanecer. Mi psiquiatra me pidió que la tirara. Le mentí, pues tu cartera a salvo está. Mas me compré una diferente y creo pirata. Yeah.